Lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y versículos del 12 al 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Estando Jesús comiendo en casa de uno de los fariseos y con otros invitados, fariseos también, Jesús vio cómo estas personas se trataban entre sí. Seguramente escuchaba lo que hablaban, cómo se comportaban. Y entonces, en ese contexto, Jesús dice una cosa muy fuerte y establece una diferencia entre lo que es el amor, los actos de amor hechos realmente por amor, es decir, gratuitamente, desinteresadamente, libremente, y por otro lado, actos de amor más imperfectos, más limitados, más en algún punto también miserables, actos de amor que tienen como punto de partida y de llegada uno mismo o los propios intereses. Cuando hacemos actos de amor para buscarnos a nosotros mismos u obtener algún tipo de beneficio a cambio. Jesús por eso dice, en ese contexto de esa comida, y nos lo dice también a nosotros, que cuando hagamos favores a los demás, aquí el favor al cual se refiere Jesús en el Evangelio es invitar a comer a alguien. Pero bueno, también podemos aplicar cualquier tipo de gesto bondadoso, cualquier tipo de favor. Dice el Señor, hacerlo con aquellas personas que no podrán retribuirte el gesto, no podrán devolverte el favor. En la imagen del pobre, del ciego, del lisiado, del enfermo, se encierran todas aquellas personas y situaciones que no podrán retribuir nuestras actitudes o nuestros gestos de amor o favores que hagamos. En cambio, en las otras personas que aparecen en el Evangelio, descritas por Jesús, los vecinos, los hermanos, los amigos, los parientes, aquellos a quienes invitamos por esa especial amistad o cercanía, porque sabemos que luego ellos nos van a invitar, en esas personas se simbolizan todas las personas y circunstancias que harán que yo haga un favor, una obra buena, para obtener de estas algo a cambio, algún beneficio personal. Este es un amor interesado. un amor egoísta, un amor mercantilista, un amor de trueque, podríamos decir, muy imperfecto. Te invito para que me invites. Te hago un favor para que me hagas también después algún otro favor. Te presto un servicio con la intención de que por lo menos, me lo retribuyas con una palabra, con un gracias, al menos. Y dejo de hacértelo si, por el contrario, no recibo ningún tipo de respuesta, o de favor, o de agradecimiento. Esta conducta o estos gestos de amor son interesados, son del ámbito mercantil, de comprar y vender, de dar para obtener algún tipo de beneficio. Como el vendedor que da porque a cambio obtiene el beneficio económico. Cristo, en cambio, nos pide que tratemos de hacer actos de amor como los hace Él. Y Él los hace de manera desinteresada. Justamente los hace por amor. Lo propio del amor cristiano, del amor purificado, del amor redimido, y no del amor humano y miserable, es amar como ama Dios, y Dios ama de manera desinteresada, da la vida de manera desinteresada, independientemente de la respuesta que el hombre pueda darle. Cristo se entrega al Padre y a nosotros por puro amor libre y gratuito, más allá de la respuesta humana, e independientemente de esta respuesta humana. Por eso debemos examinarnos en la conciencia y ver si en nuestros favores al prójimo, en nuestros actos de amor, predomina el amor mercantilista, interesado, el amor de los negocios, en donde yo te doy para que me des, te hago un favor para que me lo retribuyas, me entrego para que por lo menos me digas gracias. O si en cambio, cuando hacemos favores, cuando hacemos gestos de entrega, de amor, los hacemos como los hace Dios, de manera total, de manera no egoísta, de una manera pura y desinteresada. Los pobres, los lisiados, los enfermos, de los cuales habla hoy Cristo en el Evangelio, no tienen cómo retribuirnos porque no tienen nada en el plano material con lo cual puedan ellos devolver o darnos a cambio algo. No tienen nada. A lo sumo podrán dar un gracias, pero desde el plano material no tienen nada para ofrecernos. Y es por eso que Jesús los pone como ejemplos, porque el contacto con estas personas y estas circunstancias hacen que nuestro amor se vaya purificando y haciendo menos egoísta. ¿No habrá recompensa, no habrá retribución de parte de estas personas en la tierra, hay que decir, pero sí las habrá en el cielo? Porque todas estas obras hechas de manera desinteresada no quedarán sin recompensa. Dios las recompensará, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando hemos atendido a alguien que necesitaba, vestido al desnudo, dado de comer al hambriento. El Señor dirá finalmente, en el día de la muerte y el día del juicio, vengan benditos de mi Padre, para ustedes es el reino. Con lo cual, todos estos actos de amor desinteresado no quedarán sin recompensa el día del juicio y en la vida eterna, por más que ahora no recibamos nada a cambio. En cambio, cuando hacemos favores para obtener a cambio beneficios, sí, los obtendremos aquí, en este mundo, pero dejaremos de obtenerlos en la vida eterna. Con lo cual, estos tipos de actos, estos gestos, son el peor de los negocios. Este amor mercantilista es el peor de los negocios, porque si bien obtendremos algo a cambio de parte de aquellos a quienes hacemos favores, dejaremos de obtener de parte de Dios la gran recompensa que es el cielo. Además, dice Jesús en otro lugar del Evangelio, en una de las parábolas, que todas estas personas intercederán por nosotros, los pobres, los enfermos, aquellos a quienes hemos ayudado con alguna limosna o con algún tipo de favor desinteresado, intercederán por nosotros en el cielo. O sea, ellos también, de algún modo, van a retribuir los favores, pero lo harán en un sentido espiritual y no material. Por eso Jesús dice en esa parábola que hay que ganarse amigos con el dinero de la iniquidad. Es decir, cuando hacemos una limosna, cuando damos dinero a alguien que necesita, nos hacemos de amigos espirituales, estos pobres, los cuales en algún momento intercederán por nosotros ante Dios y nos darán a cambio favores en el orden espiritual. Que el Señor, se lo pedimos en este día lunes y a la luz de este Evangelio, nos ayude a amar no de manera negociante y mercantilista, sino amar como ha amado Él, sobre todo en la cruz, dándose enteramente, gratuitamente y por amor puro y desinteresado. Que Cristo nos enseñe a amar de esa manera, se lo pedimos en este día. Y que Dios los bendiga.